Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola Alefnautas, bienvenidos a una nueva emisión de la Alef. Es un gusto darles la bienvenida a esta, la primera emisión de la décima temporada y también el primer programa del año 2015. Soy Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima media hora. También le doy la bienvenida a viejos conocidos ya por aquí, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de la LEF? Mucho gusto. Es un gusto otra vez regresar aquí con ustedes. Nuestro primer programa del 2015. Nuestro programa 119 ya de la décima temporada. Les presento también a quien nos acompaña el día de hoy, Miriam Rosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de unas largas y merecidas vacaciones, estamos aquí de regreso. Y les presentamos a Geraldine. Hola, ¿qué tal, Alefnautas? ¿Cómo están? Mi nombre es Geraldine García y voy a estar a partir de hoy con ustedes en esto que es la décima temporada de la LEF. Espero que pasemos muy buenos, gratos momentos. Y presento a mi nuevo compañero que también está estrenándose el día de hoy aquí en cabina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor, soy el otro nuevo de la LEF. Espero, bueno, estar mucho tiempo con ustedes y, bueno, seguimos con el programa. Y antes de comenzar, queremos agradecer como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e igualmente los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de las 15 a las 16 horas. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero la meta es regresar a las 15 y 16 horas a través de Comunica Radio por el sitio investigacion.politicas.unam.mx/com.unica-radio. Un poquito largo porque estamos en cambios administrativos de página, así que lo hacemos más fácilmente a través del sitio www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en la Torre de Babel sobre las guerras más absurdas de la historia. En la Vuelta al Mundo, Geraldine nos dará algunos datos, un panorama general sobre el acontecer internacional. En Voces del Pasado, Víctor nos acercará a las frases célebres de esta semana. Y en Perception Management, Joel Padilla nos hablará sobre los extraterrestres. ¿Existe vida más allá de la Tierra? Bueno, con esto en duda comenzamos el programa y vamos directamente a los contactos. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. A continuación nos vamos a la Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Y comenzamos con África. Los casos de ébola han aumentado por primera vez en 2015. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el número total de afectados por este virus aumentó en la última semana de enero en Guinea, Liberia y Sierra Leona. En un informe publicado este miércoles por la OMS, ha confirmado 124 nuevos casos en estos países de África Occidental, donde la enfermedad está devastando a la población. Esto supone un cambio de tendencia, ya que en el estudio anterior, del 21 de enero, afirmaba que la epidemia remitía. Boko Haram mata a decenas de personas en un pueblo de Camerún. Los insurgentes de Boko Haram mataron a decenas de personas este miércoles en la frontera de Nigeria con Camerún, cortándole la garganta para después balear a las víctimas, informaron residentes. Los atacantes fueron casa por casa, masacrando a la gente en el ataque por la madrugada en el pueblo de Fotokol, según los testigos, y abrieron fuego en al menos tres mezquitas, incluyendo una mezquita central, mientras los creyentes oraban. Noticias América. Dimite toda la dirección de la petrolera brasileña Petrobras por el escándalo de corrupción. La presidenta brasileña Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, ha decidido barrer por entero la cúpula de la petrolera pública Petrobras, la mayor empresa del país y carcomida por una red corrupta que la desangra por dentro. Tanto Graca Foster, la presidenta desde hace 3 años, como los 5 directores generales dejarán sus cargos, presumiblemente el viernes, para dar paso a una renovación total a fin de parar la caída libre de los activos y el aumento proporcional del descrédito internacional que sacude la empresa desde hace 1 año y medio. Estados Unidos impone restricciones de visado a funcionarios venezolanos. Estados Unidos informó este lunes, que impuso restricciones de visado a funcionarios y exfuncionarios venezolanos involucrados en abusos a los derechos humanos y a personas a las que señala como responsables de actos de corrupción pública. Diplomáticos han dicho que las sanciones apuntan principalmente a funcionarios de seguridad que reprimieron las protestas antigubernamentales de 2014, en las que murieron 43 personas. Y en Argentina, la presidenta Cristina Fernández selló este miércoles en Pekín varios acuerdos de cooperación con el gigante asiático en ámbitos como la energía nuclear, el sector ferroviario o las telecomunicaciones. Concretamente, China financiará y aportará la tecnología necesaria para la construcción de dos nuevos reactores nucleares en Argentina, que se sumarán a los ya existentes en Atucha 1 y 2, cerca de Buenos Aires y en Embalse, situado en la provincia central de Córdoba. Un accidente aéreo en Taiwán deja al menos 23 muertos. Al menos 31 personas han muerto, hay 15 heridos y 12 permanecen desaparecidas al estallarse un avión de las líneas aéreas taiwanenses Transia Asia sobre el río Keelung, en Taipei, poco después de despegar al aeropuerto de esa capital. El aparato, un ATR-72-600 con capacidad para 70 personas, trasladaba hacia la isla de Kunming 5 tripulantes y 53 pasajeros, entre ellos 31 turistas de la China continental. Y en otras noticias nos vamos con Europa. El Tribunal de la ONU falla que Serbia y Croacia no cometieron genocidio. El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha rechazado las demandas de Croacia y Serbia por genocidio perpetrado en las guerras de los Balcanes. Ambos países se habían acusado mutuamente entre 1999 y 2010, pero según los jueces, ninguno ha aprobado que los crímenes denunciados encajen en lo estipulado por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948. El tribunal reconoce que hubo asesinatos, violaciones, maltrato y desplazamientos forzosos de civiles en ambos territorios, ya fuera a manos de tropas serbias o bien croatas. Nos vamos a Medio Oriente. Masacre en una mezquita de Pakistán en pleno rezo del viernes. Al menos 61 personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas al explotar una bomba en una mezquita en Shikarpur, en el sur de Pakistán. Entre los fallecidos hay varios niños. Unos 400 musulmanes de la minoría chií asistían al rezo del viernes. El atentado ha sido reivindicado por un grupúsculo nacido del movimiento talibán, que se afilió a los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Y en otras noticias de Medio Oriente, los yihadistas queman vivo al piloto jordano secuestrado. El Estado Islámico ha publicado un video en el que muestra cómo quema vivo dentro de una jaula al piloto jordano que había sido capturado el pasado 24 de diciembre en Siria tras estrellarse su avión mientras bombardeaba a los yihadistas. El ejército jordano ha confirmado el asesinato. El rey de Jordania, Abdalá II, ha prometido tras las ejecuciones una respuesta severa contra el Estado Islámico. Y a continuación vamos a presentar Perception Management con el tema de los extraterrestres. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Los extraterrestres son una herramienta del manejo de la percepción. Si lo pensamos, no es descabellada esta premisa. La tecnología ha evolucionado bastante en las últimas décadas como para poder determinar si hemos tenido contacto con ellos. Sin embargo, este tema despierta el debate de fondo. ¿Existe vida más allá de la Tierra? ¿Más allá de donde podemos ver y percibir? Los extraterrestres son una herramienta del manejo de la percepción porque en automático generan tres grupos de personas. Están quienes creen firmemente en su existencia, están los detractores y se encuentra el grupo que no lo afirma pero tampoco lo niega. El resultado es un complejo debate sin respuesta que incide en la forma en la cual percibimos nuestra existencia en el universo. En recientes fechas, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, anunció el envío de la primera sonda tripulada a Marte en el 2050, llamada Orión. Si en teoría no existe vida en el planeta rojo y no hay condiciones para la subsistencia humana, ¿por qué es necesario mandar tripulación allá? Nadie puede negar los adelantos de la tecnología en fotografía y video. Cada vez se desarrollan instrumentos más precisos y telescopios capaces de vislumbrar más allá de Próxima Centauri, la estrella más inmediata a la Tierra, con una distancia de 4.22 años luz. Entonces, ¿por qué cada que han viajado las sondas a la Luna o Marte, las fotografías siempre salen distorsionadas y con pésima calidad? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no mostrarlas claramente? A la lista de argumentos a favor está también el hermetismo científico sobre la zona de Sidonia, en Marte, la cual posee estructuras con apariencia piramidal, la zona glaciar o el valle con una montaña dentro de un cráter, que es a donde la sonda Curiosity fue en el 2012. A esto se suman las miles de imágenes tratadas por la NASA, que acorde con expertos en el tema OVNI y en edición de fotografía digital, ni la Luna posee solo los colores que nos han hecho creer, ni Marte es realmente tan rojo. Por otro lado, en caso de existir los extraterrestres, ¿por qué no los hemos visto? Es curioso y paradójico que quienes tienen más evidencia del fenómeno sean exclusivamente las superpotencias. Pareciera como si la vida extraterrestre también tuviera fascinación por el sueño americano y el bollante desarrollo occidental. Tal vez no existan, y todo lo visto en las pobres imágenes del espacio y su correlación con restos de civilizaciones sean fruto de la pereidolia o tendencia a encontrar semejanza de lo desconocido con lo conocido. En teoría, desde las antiguas civilizaciones humanas que orientaban sus estructuras a la constelación de Orión y hasta la fecha, han tenido nociones de la existencia de la vida más allá de la Tierra. Paradójicamente, ninguna persona ordinaria ha visto o tocado alguno. Los extraterrestres son una herramienta del manejo de la percepción porque generan de qué hablar en la sociedad y se ha vuelto una cuestión de fe. Son una herramienta del manejo de la percepción porque, uno, tal vez sí existan, pero no como el ser humano cree, sino en otras formas, y ante ello los gobiernos han ocultado la información. Y dos, tal vez no existan, y solo sea una falacia creada para distraer la atención de aficionados y formar un chivo expiatorio en el futuro a quien atribuirle las desgracias y catástrofes causadas por los países imperialistas. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Estamos de vuelta en esta ocasión para una pausa musical. Escucharemos Swing Romanticón de Monsieur Periné y regresamos para el segundo bloque. Aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así tartamudo inconsciente sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos dando ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Bueno, estas son las voces del pasado. Nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga de sus semejantes. Charles Dickens, nacido el 7 de febrero, hace ya casi 100 años, más o menos. El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar, Sun Tzu. Para la mayoría de los hombres, la guerra es el fin de la soledad. Para mí, es la soledad infinita. Albert Camus, escritor francés nacido en Argelia y ganador del premio Nobel en 1964. Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen. Ernest Miller Hemingway, escritor y periodista estadounidense. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy, como lo comentamos al principio, hablaremos sobre las guerras más absurdas de la historia. El año pasado, casualmente, recordábamos el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Ustedes lo recuerdan, 1914-2014. Así que en este ámbito bélico hemos decidido hablar sobre las guerras, las más absurdas. Si bien podríamos pensar que en esencia todas las guerras son ridículas y absurdas, pues suponen la muerte de decenas, miles o en ocasiones millones de personas, hay algunas que por sus anécdotas, motivos de conflicto o características se convierten en las más extrañas y absurdas de la historia. De esas son de las que hablaremos el día de hoy. Uno de los episodios bélicos más legendarios y que representa además una parte importante de la historia, al menos así se nos ha dicho, es el secuestro de Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo, al menos así también catalogada por el príncipe Paris de Troya, que causó, según la mitología, una terrible guerra entre griegos y troyanos y que duró muchos años y causó grandes pérdidas. Desde luego, este tipo de conflictos no solo empezaban por alguna mujer, sino también incluso por algún animal u objeto. El caso de una vaca, un cerdo, un perro siempre fueron detonantes de las guerras más absurdas del planeta. ¿Qué podríamos entender por las guerras más absurdas del planeta? Bueno, es bien cierto lo que mencionas, Héctor. Digamos, en ese sentido, todas las guerras podrían ser absurdas porque atentan contra la humanidad. Entonces, sería como contradictorio de este desarrollo de la humanidad atacarlo con guerras, ¿no? Empezando desde ahí, creo que todas las guerras serían absurdas. Pero también lo curioso de este tema es que existen guerras que tienen como detonante cosas que, bueno, para no llamarlas ridículas, quizá bizarras o no sé, muy poco comunes o que nosotros quisiéramos entender como principios de una guerra. O sea, son como cosas muy extrañas que dan inicio a este tipo de guerras. Y por ejemplo, a mí leyendo, no sé, me llamó mucho la atención una guerra que se llamaba la Guerra de la Silla, o también llamada la Oreja de Hanking, porque, bueno, hablaba de que básicamente el pretexto fue como esa, que raptaran a este militar y que le cortaron una oreja. Entonces es como, ve y dile a tu rey que si se mete con nosotros, les va a pasar lo mismo, ¿no? Esta guerra fue entre Gran Bretaña y España, el Reino de España. Entonces, digo, cuando lo estaba leyendo, es como, sí te da como un poco de risa y dices, bueno, ¿qué pretexto tan más absurdo, ¿no? Pero bueno, y así como este caso hay muchos que dan pie a este tipo de temas, la temática de las guerras absurdas, ¿no? Algo parecido a la excusa que tuvieron para esa guerra fue en un pueblo de Francia, que al momento de insultar a su rey se lo tomaron tan a pecho que bueno, declararon la guerra a todo un país. Y eso, de hecho, se acaba de aclarar no hace mucho tiempo, ese conflicto, porque de igual forma fue el rey y al tratarlo bien ahora es por lo que retiraron las hostilidades. Pero bueno, se le reconoce a este pueblo que únicamente por insultar a su rey le declaró la guerra a todo un país. Y casos como este hay demasiado. Leía una lista de las guerras más absurdas de la historia por diversas razones. Podríamos hablar de personajes innombrables y bizarros que se le atribuían cualidades casi místicas e indestructibles, aquellos grandes generales que eran vistos como prácticamente inmortales o que hacían un pacto diabólico para poder guiar a sus fuerzas y mantenerse con vida en obstáculos increíbles. También aquellos que confiaban en la adivinación, en los dados, en el oráculo, en cualquier tipo de suerte que le mostrara si iban a ganar o perder la guerra. También hablamos, por supuesto, supuesto, de deportistas en las guerras, de aquellos sucesos extraños como estrategias locas para hacer desaparecer un puerto, que es una historia que de hecho me pareció interesante en contar y que además les cuento. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos encontraron y contrataron también al ilusionista Jasper Maskelyne para que hiciera que el puerto de Alejandría, que era la principal base aliada en Medio Oriente, fuera invisible de noche para la aviación alemana en el marco de esta Segunda Guerra Mundial. Parecía una historia de ficción, desde luego, que era creer que este mago en verdad tenía poderes y podría desaparecer un puerto. Lo cierto es que él en realidad ocupó otro tipo de ilusionismo. Lo hizo construyendo una réplica exacta con decorados de cartón y piedra, con los cuales se usa en el cine y en la bahía cercana, y luego por la noche ordenaba que se apagasen todas las luces del auténtico emplazamiento y que se encendieran las del falso. El truco funcionó y los alemanes bombardearon el objetivo equivocado, el falso muro, y también, desde luego, esto creó un sistema de planchas y capotas que servía para atacar a los propios tanques de Montgomery. Así, cuando aparecía un avión o un enemigo de reconocimiento, el dispositivo se desplegaba y el carro de combate se camuflajeaba como un inofensivo camión. De esta forma, por ejemplo, se engañaba en las guerras para poder hacer creer que no existía tal puerto o que desaparecía y que por lo tanto el enemigo tuviera una estrategia frustrada. ¿Qué otro tipo de guerra han conocido? Bueno, también yo tengo otra que es tensiones por un árbol entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero bueno, independientemente de esta guerra que se considera absurda, o muchas otras que hemos estado comentando en el programa, muchas veces estas guerras usan como pretextos, como habíamos dicho, ¿no? Absurdos, pues para que estallen. A veces simplemente son la excusa que buscan los países, pues para poder hacer la guerra o tratar de limar asperezas de otros problemas que tienen entre ellos. O sea, a veces no es como este realmente el problema, sino que hay problemas atrás de las relaciones entre estos países y usan cosas absurdas para poder darse de golpes, ¿no? Entonces, lo que les comentaba de las tensiones por un árbol entre Corea del Norte y Corea del Sur, esto se dio al parecer porque un comando estadounidense quiso talar un árbol que se ubicaba justamente, que se ubicaba en su campo de batalla y que obstaculizaba la visión de un puesto de vigilancia. Y esto no les pareció a los norcoreanos, ya que el árbol había sido plantado por su líder comunista. Así que los coreanos, que estaban al otro lado de la frontera, comenzaron a disparar, matando a dos americanos, y eso hizo que estallara esta guerra. Y Estados Unidos, pues, tampoco se quedó atrás, y respondió a este fuego, y mandó un portaaviones al mar de Japón, y los bombarderos comenzaron a sobrevolar la zona en la que estaba la guerra. Mientras, pues, un grupo de marinos siguió insistiendo en que debían que talar el árbol, y los norcoreanos desplegaban sus tropas armadas. Afortunadamente, pues este conflicto realmente no pasó a mayores. No murieron más soldados de los que los dos americanos del principio, pero pues sí, las tensiones estuvieron a la orden del día, ¿no? Gracias por este árbol. Sí, como bien lo dices, existe quizá ya conflicto de que antecede todo esto, pero sí, de repente son absurdos el hecho de por cómo estallan, ¿no? La forma en la que estallan. Pero también hay casos en los que se atreven a llamarles guerras. Por ejemplo, yo leí una de la guerra de Lemú, que no fue precisamente un conflicto armado entre dos naciones o entre dos estados, sino más bien fue una operación militar, se atreven a decir, operación militar realizada en 1932 para hacer frente a la preocupación pública sobre el incremento de aves emus. Entonces, aquí vemos que no siempre se llama guerra, o algunas personas no entienden guerra como el conflicto entre dos naciones, sino que, pues, no sé, digo, no entiendo este caso, la verdad, por qué le llamaron guerra del emus si no fue un conflicto armado entre ambas naciones, entre dos naciones, ¿no? Bueno, de hecho, por lo que le llamaron guerra fue porque Australia, el gobierno de Australia, oficialmente declaró la guerra a los animales. Entonces, es por eso por okay. Lo que se le llama guerra. Y bueno, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término guerra se entiende como una lucha armada entre dos o más naciones, o si no entre bandos, también puede ser dentro de una misma nación. Un bando era la nación y nosotros los animales. Oh. Sí, así se entiende. Okay, perfecto, queda aclarado ese punto. Bueno, sí, también una de las razones, creo, poco más absurdas para iniciar una guerra fue la que sucedió con Honduras y El Salvador, que se enfrentaron en una guerra que apenas duró una semana, y todo esto por un partido de fútbol, en el cual, bueno, empezaron empezó la violencia dentro de la cancha y se extendió a lo largo de dos países que se enfrentaron durante una semana en una guerra en la cual, bueno, solo hubo heridos durante los sucesos después del partido, en donde hubo conflictos de peleas, agresiones, etcétera. Y hablando de animales en conflictos, hay tres guerras a propósito que involucran a un animal. Una de ellas fue la Guerra del Cerdo. En 1859, estadounidenses y británicos se disputaban la soberanía de las Islas de San Juan, un minúsculo archipiélago que está enfrente de la costa noroccidental de los Estados Unidos y en el que ambas naciones habían instalado colonias. Un mal día, un campesino americano llamado Lyman Cutler mató a un cerdo que se había colado en su sembrado. Lamentablemente, el gorrino era británico y los ingleses armaron un escándalo por esto, pidiendo que se pagara el importe al propietario. Fue así como este se negó y empezaron un conflicto que llevó a una guerra finalmente, en la que tuvieron que zanjar la soberanía de la misma isla. Para ello pidieron la intervención de Alemania, quien finalmente le concedió la isla a los Estados Unidos. Otro incidente que involucra animales tiene que ver con la llamada Guerra de la Vaca. En 1834, un jefe de una aldea africana culpó al jefe de otra aldea del robo de una vaca. El conflicto verbal se tornó en conflicto armado y dos años tarde ambas tribus se eliminaron por completo. Y finalmente encontramos la guerra por un perro. Así lo relata al menos el sitio Sipse, en el cual nos cuenta que en 1925 un soldado griego cruzó accidentalmente la frontera búlgara cuando intentaba alimentar a un perro callejero en un control fronterizo situado en la localidad de Petrich. El ejército búlgaro abrió fuego y mató al soldado. Un día después, los griegos tomaron represalias asesinando a todo el puerto fronterizo de Bulgaria. Esto desde luego fue evitado, al menos una guerra mayor, gracias a la mediación de la Sociedad de las Naciones Unidas entonces, que buscó que Grecia y Bulgaria llegaran a un acuerdo. Y con este ambiente un tanto absurdo y ridículo es que nos vamos a una pausa musical. A continuación escucharemos Fuego bajo tu piel, de Andrea Basaf. Estoy entre tus brazos, corazón, me quema la pasión y el fuego de tu piel. Siento un algo que me nubla la razón y sufro la obsesión que tú te quieras ser. Quédate un ratito más. Es tan agradable tu estadía. Quédate aunque sea un ratito nada. estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer que tienes constante, que tienes constante fuego bajo tu piel. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en la Torre de Babel. Como ustedes recordarán, estábamos discutiendo acerca de las guerras más absurdas de la historia. Aquellas guerras que dejaron una huella en la historia, no precisamente por gratos motivos, sino por anécdotas graciosas, personajes únicos e irrepetibles, y desde luego historias que bien valdría la pena contar a nuestros nietos, aunque estos jamás la lleguen a creer, como nos pasa a nosotros que ahora estamos leyendo guerras del siglo XIX y XX que parecen poco creíbles. Y hablando precisamente de esas guerras extrañas, mencionábamos el factor de los animales y los pretextos también, como estos se convierten en un detonante para un conflicto bélico, que es, y mencionaba Geraldine claramente, en realidad un pretexto para algo que ya estaba de fondo. Hay siempre en las guerras absurdas algo más importante que en realidad el motivo por el cual se van a la guerra. Hay un trasfondo político, un interés de los actores en juego que desde luego busca ganar e imponerse, pero que necesita un pretexto para justificar y legitimar, al menos entre sus tropas, que tiene un motivo propio y adecuado para poder discutir. De ahí que cada guerra tenga que buscar un detonante, y mientras más legítimo este sea, pues mucho más verídico va a ser para la población el llamarse a una cruzada, a pelear y a desde luego involucrarse en un conflicto armado. Y mencionábamos algunos casos. Geraldine Bolden, el árbol de la discordia, que es un árbol importante en este conflicto entre las Coreas y que dejó cierto cimiento. Y también comentábamos algunos absurdos históricos desde la guerra clásica, comentábamos el caso de Troya, hasta la actualidad. Ahora, cuando hablamos de las guerras absurdas, podemos hablar propiamente de naciones, comentábamos, hablábamos también de individuos, de actores en juego, que no siempre son el Estado propiamente como lo concebimos en la actualidad, sino diversos actores que van implementándose en la vida diaria, en la práctica, granjeros incluso involucrados, comuneros, propietarios de tierra y desde luego presidentes y grandes monarcas. Así en la historia tenemos ejemplos de reyes, monarcas y grandes personajes que a través de su propio ego se convertían en personajes centrales de las grandes guerras. Y con esto le regreso el micrófono. ¿Qué otras guerras tenemos en la historia que podríamos considerar absurdas? También tenemos otra guerra que sucedió en 1883, en donde los habitantes de Lijar, que es un pequeño pueblo que se encuentra en la serranía sur de España, se encontraban furiosos porque se enteraron que el rey español Alfonso XII, durante su estancia en París, fue insultado e incluso apedreado por los parisinos. Como respuesta, el alcalde de este pueblo, que era don Miguel García Sáenz, y los 600 residentes de Lijar declararon la guerra a Francia el 14 de octubre de 1883. Realmente no hubo ningún disparo y no se produjo ninguna muerte durante este enfrentamiento. Y el alcalde era conocido como el terror de las sierras por el hecho de haberle declarado, ¿no?, la guerra a Francia. Y 93 años después, nuevamente el rey español Juan Carlos hizo un viaje a París, durante el cual fue tratado muy bien por los habitantes de la capital francesa. Y es en 1981 que el alcalde de Lijar comentó que, teniendo en cuenta la excelente actitud que tuvieron los franceses, entonces cesarían las hostilidades contra el país. Bien, hasta aquí nos hemos dedicado un poco más a las guerras, como lo menciona Héctor, del siglo XVIII, del siglo XIX e incluso del siglo XX. Y ahora yo me voy a extrapolar un poco a este siglo, nuestro siglo XXI, y me voy a también extrapolar un poco aquí a México, ¿no? Una de las guerras absurdas, que en principio existe un debate, ¿no? Que en principio sí se considera como, se empezó a considerar como una guerra, y me estoy refiriendo a la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y digo, bueno, existe una controversia porque en principio sí se llamó, se le reconoció como guerra a los primeros días de cuando toma empieza su gobierno, se empieza a reconocer como guerra, pero después, en enero de 2011, en el marco de los diálogos por la seguridad, el expresidente niega haber utilizado la palabra guerra para referirse al combate, y dice que el término que ha empleado es de lucha contra el narcotráfico, pero no propiamente de guerra. Entonces aquí empieza primero la controversia, ¿no? Si era una guerra declarada contra el narcotráfico y luego no guerra contra el narcotráfico. Y como dice Guillermo Pereira, él considera que esta guerra ha sido una guerra absurda. Y bueno, ¿por qué se considera como una guerra, o por qué podemos considerar como una guerra absurda esta guerra que se declaró contra el narcotráfico? Para empezar, podemos considerar lo que Guillermo Pereira considera, ¿no?, que dice que el choque entre el gobierno federal y los distintos grupos de la droga supone el combate entre dos lógicas férreas. No obstante, en esta guerra se están mimetizando, ¿no? Hay una agresión de los militares a los propios civiles, ¿no? Entonces vemos que incluso estos dos bandos se pierden, ¿no? No vemos que, o sea, de qué parte de los militares, con quién está, si están contra el narcotráfico, pero a veces se mimetiza porque son los mismos militares y los policías los que están coludidos con estos narcotraficantes, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver un principio absurdo de esta guerra. Y hablando precisamente de las palabras, mencionaba Miriam el caso de si es guerra o lucha, también las palabras han ocasionado guerras absurdas en la historia de la humanidad. Hay un caso, la llamada guerra por una palabra, que también cita este sitio CIPSE, cuando en 1653 Suecia y la República de las Dos Naciones, la Mancomunidad de Polonia y Lituania, querían firmar un tratado de paz, pero después de que el rey sueco leyera el documento preparado, se enfureció y esto llevó nuevamente a la guerra. Al parecer encontró insultante que después de enumerar los títulos, la coletilla y otros, se repitiera solo dos veces, mientras que después el rey polaco aparecía tres veces, de forma que se le conferían más títulos y más honorabilidad a este presidente que al resto. Entonces el rey sueco ordenó escribir una carta furiosa a los polacos y la diplomacia entonces pudo resolver el caso, evitando que se estallara un conflicto nuevamente en el que terminaron ganando los suecos, pero no llevó a mayores consecuencias bélicas y desde luego a bajas en ambos lados de la contienda. Me gustaría pasar a otra parte de los motivos por los cuales las guerras comienzan, entre ellos dos casos particulares, dos características de las guerras absurdas, la duración de estas. Hay guerras que pueden durar minutos y otras que pueden durar, parece que cientos de años, y ha sido el caso en la historia de la humanidad. La guerra más corta, por ejemplo, en la historia duró 38 minutos. En 1896, Inglaterra y el sultanato de Zanzíbar se ensalzaron en el conflicto bélico más breve que se recuerda. Este ocurrió tras la muerte del sultán que subió al poder, Khalid bin Kargash, quien en vez de seguir las relaciones comerciales con los ingleses, prefirió establecerlas con los alemanes. Los británicos furiosos mandaron una flota de 5 barcos y el ejército de Zanzíbar, formado tan solo por 3.000 hombres y un solo navío, no tuvo nada que hacer frente al ejército británico, que finalmente bombardeó la isla y en tan solo 38 minutos acabó con la contienda. Esta fue la guerra más corta, pero por otro extremo tenemos la guerra más larga en la historia. Una guerra que duró 355 años. Parece que ya ni se acordaban que estaban en guerra y este fue el caso, cuando en 1639 Inglaterra vivió una contienda civil que enfrentaba a los partidarios del rey con los del parlamento. Finalmente, los monárquicos se vieron obligados a refugiarse en las Islas Orlingas, cerca de la costa de Cornualles. Allí sobrevivieron ejerciendo la piratería, especialmente contra los barcos holandeses. Es debido a esto que las autoridades de los Países Bajos, de Holanda, enviaron una delegación a las islas para pedir que cesaran los ataques contra sus barcos. Los realistas dieron una negativa como respuesta. Así que finalmente los holandeses declararon la guerra a las Islas Orlingas. Esta guerra jamás tuvo ninguna bala, ningún enfrentamiento bélico y se mantuvo durante 355 años antes de que se dieran cuenta y recordaran que estaban en guerra y por lo cual firmaron la paz después de este tiempo. Así de larga fue una guerra también infructuosa en la que no hubo ninguna sola baja y tampoco ningún enfrentamiento bélico. Mucho más larga que la primera guerra de 38 minutos, pero también con menos consecuencias políticas y bélicas. Y pasando a otras causas que causan, valga la redundancia, que han provocado, ya que es que aquí estamos teniendo un chiste interno por el momento, por eso me distrajo. Esas guerras que no se sabe que están en guerras, que fue la última idea que dejé en el tintero. ¿Podemos estar en paz y no darnos cuenta que la guerra no ha terminado? Algo así pareció ocurrir en la guerra de los Estados Unidos con Gran Bretaña, cuando en 1812 estalló un conflicto entre Reino Unido, Inglaterra, y los Estados Unidos. En ese marco, Inglaterra le estaba dando una paliza en términos literales a los Estados Unidos, pero hubo una batalla que sobresalió del resto de las batallas, la famosa batalla de Nueva Orleans, en la que Andrew Jackson, entonces militar estadounidense, parte de la tropa marina real británica, parte de la marina estadounidense, derrotó a los británicos en esta batalla de Nueva Orleans, la única gran batalla en la que pudieron vencer a los británicos, y desde luego se llenaron de gloria porque por fin los habían podido derrotar. ¿Qué es lo que ocurre? Que le llegan tiempo después la comunicación y le dicen que en realidad la paz ya se estaba firmando hace unos meses en Reino Unido y que la guerra había terminado hace tiempo. Él no se dio cuenta que esa batalla en realidad ocurrió fuera del marco legal de la guerra porque ya estaban en paz. Entonces en realidad no pasó a mayores porque la batalla, la única batalla que ganaron, nunca tuvo lugar en el conflicto, lo cual hubiera podido inclinar la balanza a favor de los estadounidenses. Sin embargo, Andrew Jackson se convirtió posteriormente en presidente de los Estados Unidos porque se convirtió en el presidente más popular tras haber vencido a los británicos en un conflicto que les causó bastantes bajas. El otro caso que tiene que ver con la paz y la guerra, el no saber que estamos en guerra, tiene que ver con la invasión de Guam. El 20 de junio de 1898, tras declararse la guerra entre España y Estados Unidos, el crucero USS Charleston llegó a la isla de Guam, una posesión española, cuando el capitán ordenó bombardear la aldea. Pero sus cañoneros tuvieron tan poca destreza que los proyectiles pasaron por encima de ella sin hacer ningún blanco. Los americanos aguardaron la respuesta de sus defensores, pero al cabo de un rato se acercó una lancha con el gobernador de la isla de Guam, quien subió al destructor para dar la bienvenida a los estadounidenses. Así de ridículo fue el asunto. No se dio cuenta que estaban en guerra y creyó que los cañonazos eran un recibimiento a los soldados de la isla de Guam. De forma tal que en realidad los fue a recibir con los brazos abiertos sin darse cuenta que los americanos iban ahí para destruirlo. Parece que al final la guerra no pasó a mayores y en realidad esto se queda como un hecho anecdótico que nos pone a la bipolaridad entre la paz y la guerra. No saber cuando estás en guerra y no saber cuando ya acabó esta guerra, ¿no? Bueno, dentro de estas anécdotas chuscas que podemos encontrar en los periodos de guerra o relativos a la guerra, podemos encontrar sucesos que por el simple hecho de la forma en la que pasaron son sumamente graciosos, como lo fue el caso del 14º Regimiento de Dragones Británicos durante la Batalla de Chilingwala en la India en 1848. De forma inexplicable, los ingleses cargaron en la dirección contraria a la que estaba el enemigo, atacando por tanto a sus propias líneas y causando la desbandada aterrorizada de su ejército. O la del Batallón Gay, cuando Plutarco en el siglo IV a.C., el general griego Górgidas formó el Batallón Sagrado de Tebas, tropa de élite compuesta solamente por parejas de amantes masculinos. La razón, según explica el historiador, es que los generales griegos pensaron que no existían lazos más fuertes que los del amor y que su uso en la batalla valía su peso en oro. El regimiento fue masacrado por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en la batalla de Querona. Plutarco lo relata así: victorioso Filipo posó su mirada en los cadáveres y preguntó: ¿quiénes son estos muertos abrazados entre sí? Le respondieron: son los de Tebas y el batallón sagrado de amantes y amados viriles. Bueno, también otra guerra que es absurda y de hecho muy chistosa sucedió en 1425 entre las repúblicas de Florencia y Génova. Estas decidieron poner fin a la guerra que libraban con una curiosa competición. Según cuenta la leyenda, se decidió que el bando vencedor sería aquel cuyo jefe de tropas pues tuviera el miembro viril más largo, ¿no? Pero la tradición dice que el pausador florentino Poggio Bracciolini afirmó que los vencedores serían los genoveses. Y cuando le preguntaron por qué él pensaba esto, él dijo que su miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir enormes distancias. Que entonces, ¿cómo se explica que cuando pasan años a cientos de millas de su hogar, encuentran a su retorno que son padres de varias criaturas? Entonces, pues los genoveses se sintieron muy ofendidos por esto y reanudaron nuevamente las hostilidades. Y bueno, ya con este ejemplo de absurdos, vamos a más o menos para cerrar el tema del día de hoy. ¿Cuáles serían sus conclusiones o qué opinan acerca de este tipo de guerras absurdas que titulamos como guerras absurdas, pero hemos visto que en muchos casos existe un trasfondo de detrás, para que la redundancia, pero existen motivos que y solamente se busca como el pretexto ideal para iniciar una guerra? Entonces, creo que este tema nos da para mucho, pero bueno, tenemos que terminar. Concluyendo, podríamos decir que existen más allá, o sea, no solamente existe el absurdo de por qué inicia una guerra, existe siempre un porqué detrás, y es interesante conocer estos casos, ¿no? Si hay absurdos, por ejemplo, el de los animales, me quedo con ese absurdo. Digo, yo tenía entendido, o más o menos quería como girar la idea de guerra en torno al conflicto entre estados, ¿no? Pero bueno, vemos también casos que no es así. Y bueno, no sé ustedes cuál sería su opinión o si quisieran dar bueno, su conclusión. Sí, también otra cosa que nos queda como es que estas guerras no son como solo de la antigüedad, ¿no? Han sido desde siempre. Prácticamente, pues creo que los seres humanos no hemos aprendido todavía como a controlar nuestras fuerzas o a controlar tal vez nuestro temperamento, porque siempre ha habido guerras, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos tenido guerras. Y también hemos visto que siempre se han buscado excusas pues para poder hacerlas estallar. Entonces, pues bueno, aquí divagamos por muchas fechas, dijimos como pasamos por muchos épocas de la historia, y pues nos damos cuenta, como nos dijo nuestra compañera Miriam, que hasta la actualidad, o sea, estamos todavía con guerras y excusas de este tipo, ¿no? O sea, realmente no hemos aprendido de nuestra historia. Sí, bueno, como bien dice Geraldine, en este programa hemos hablado de diferentes guerras, es decir, de guerras del pasado y de guerras del presente. Pues hemos hablado de guerras incluso de Florencia-Génova por un miembro viril que se ha hecho. Hemos hablado de guerras de fútbol o de guerras con causantes por animales. Y bueno, así hemos hablado de varias guerras absurdas. Y bueno, también Héctor había mencionado que también se sigue en guerra y no saber cuándo ya se firmó la paz. Y desgraciadamente, por ejemplo, en México, pues estamos según en paz, y es lamentable ver que a pesar de que ahora, o sea, es como lo contrario de lo que mencionabas, Héctor, porque ahora estamos como en paz, pero pues pareciera que seguimos en guerra, ¿no? O sea, porque las desapariciones y la violencia pues sigue con este gran incremento. Entonces pues también ahí vemos pues lo contrario, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, lo que yo considero es que al final lo que hemos planteado aquí es como guerras absurdas, pero más bien lo que no nos enfocamos y que hasta ahorita como se me ocurrió, es que más bien la cuestión está en que las guerras, o sea, son absurdas, pero no para todos, porque, o sea, para algunos sí tienen un sentido, ¿no? Un sentido, una ganancia, y es para los demás, pues para los que sí consideramos que son guerras absurdas. Y me despido con las palabras de Blaise Pascal, que dice, bueno, con una pregunta más bien, que dice: ¿puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho a matarme porque habita al otro lado del agua y porque su principal porque su príncipe tenga una querella con el mío porque yo no la tengo con él? Y bueno, así vemos estas guerras absurdas. Bueno, hablando de lo que comentaba aquí mi compañera Miriam, otra frase que dice que las guerras las pelean entre desconocidos, en representación de dos personas que se conocen, pero no se atreven a pelear entre ellas. O sea, muy, muy relacionado a lo que comentaba mi compañera, porque pues, a final de cuentas son los intereses de otras personas los que provocan estas guerras y mandan a la población realmente a lucharlas, muchas veces sin razón alguna. A menos de que sea, claro, una invasión en el que realmente sus intereses se vean afectados, no creo otra excusa razonable para poder iniciar una guerra. Y bueno, con eso terminamos la segunda parte de La Torre de Babel y nos vamos a la tercera pausa musical con el tema Bésame Mucho de Parota Chingo. ¡Vamos! ¡Bésame! ¡Vamos! Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, es última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, es última vez. Miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, es última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Miedo a perderte, perderte después. perderte, perderte después. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Era la más verdadera y dueña de mi corazón. Era la más verdadera y dueña de mi corazón. Mi Carmelina y Dios, yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Tanto como te besaba yo. Yo no quiero que me beses más. Tanto como te abrazaba yo. Yo no quiero que me abraces más. Ay, tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más. Adiós, mi Carmelina y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Estamos de vuelta en Rápidas en la Red, las noticias más absurdas del mundo. Empezamos con el día que McDonald's se metió con los tamales mexicanos. Esta nota la compartimos en Facebook para quienes nos siguen también a través de esas redes. Y dice que con frecuencia hemos visto que la gente se burla a veces de la comida, la cocina popular de algún país, y esto desde luego tiene reacciones importantes. Esto le pasó al conocido chef inglés Jamie Oliver cuando lanzó su versión de un clásico de la comida de África Occidental, el famoso arroz yolof, lo que desató una tormenta en las redes sociales y el rechazo de muchos africanos. Ahora en México ocurrió algo parecido. La cadena de comida rápida McDonald's decidió lanzar una campaña por Facebook pidiéndole a los mexicanos dejar sus amados tamales y empezar a comer McBurritos en su lugar. El anuncio se publicó este lunes cuando en México se celebraba también, coincidentemente, el Día de la Candelaria, que es una tradición para comer tamales. Es un pretexto también para comer tamales, hay que reconocerlo. Y como era predecible, la campaña generó una oleada de rechazo. ¿Cómo se atreven a insultar una hermosa tradición? Prefiero comer tamales que su horrible comida, comentó un molesto cibernauta. La imagen del McBurrito, que es una especie de tortilla de harina con huevos revuelta por dentro, a la que acompañaba la frase «los tamales son cosa del pasado», fue pronto removida de la página de Facebook de la compañía. Unos 650 mensajes de Twitter apuntaron la cuenta de McDonald's con comentarios como «no te metas con los tamales porque hashtag ya me cansé 30», Javier Hidalgo, otro usuario, escribió «insensibilidad de arroba McDonald's México ante las tradiciones de un país, pésimo gusto en mercadotecnia». Otros compartieron imágenes de tamales y otros platos tradicionales mexicanos, ya que estos son una tradición en México de la época prehispánica y que también es parte de otros países como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela, pero que desde luego en México es famosa porque tiene una variedad mucho más amplia de tamales que estos países. Fue solo cuestión de horas entonces para que McDonald's recibiera el mensaje de manera clara y removiera su campaña y pidiera también una disculpa. En McDonald's respetamos las tradiciones y creencias de todos los países en los que tenemos la oportunidad de trabajar. Incluimos platillos locales en nuestros menús con el único objetivo de resaltar los valores y cultura de cada país. Extendemos una disculpa a quienes pudiéramos haber ofendido en la publicación, misma que ya fue retirada de nuestras redes sociales. Marmota muerde la oreja de un alcalde en Estados Unidos. Una marmota mordió la oreja del alcalde de Sun Prairies en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, mientras el animal predecía cuánto tardará en llegar la primavera. Cada 2 de febrero se celebra en algunas ciudades de Canadá y Estados Unidos el Día de la Marmota. Según la tradición, de acuerdo a cómo se comporta el animal a la salida de su madriguera, en esta fecha se puede calcular cuántas semanas más durará el invierno. Sin embargo, cuando el alcalde Jonathan Freund sostenía a la marmota Jimmy cerca de su oreja para simular que le estaba diciendo algo, el animal le lanzó un mordisco. El polémico tuit chino de la presidenta de Argentina. Más de 1,000 asistentes al evento. ¿Serán todos de la campola y vinieron solo por el arroz y el petróleo? Tuiteó este miércoles la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra de visita oficial en China. Con este tuit, que la mandataria fijó en la portada de su cuenta, Fernández despertó una polémica por lo que muchos de sus críticos consideraron un mensaje racista o desafortunado. Sorry, ¿sabes qué? Es que Es tanto el exceso del ridículo y el absurdo que solo se digiere con humor. Si no son muy, pero muy tóxicos, escribió más tarde. Pero su broma no convenció a todos. La cámpola y China se convirtieron en trending topic en Twitter, las críticas y chistes sobre Chris China se multiplican en las redes sociales y el episodio llena las portadas de todos los diarios. Pues qué mal plan, ¿no? Para la Cristina. Una cucaracha en una pizza en Perú provocó un escándalo de escala internacional para la mayor cadena de pizzerías del mundo. El insecto apareció en una de las dos pizzas que el limeño Carlos Navea pidió a una tienda de la franquicia local de la estadounidense Domino's para su familia el pasado fin de semana. Ya nos habíamos comido como media pizza cuando me di cuenta que entre la salsa de tomate, el pepperoni y el queso había una cucaracha muerta, le dijo Navea a BBC Mundo. El peruano, quien es periodista, denunció el incidente al gerente de la tienda donde solicitó la orden en el distrito limeño de San Miguel. Después posteó una foto de la cucaracha en la pizza en sus cuentas de Twitter y Facebook. A su denuncia, que se volvió viral en las redes sociales, se añadieron varias más, no solo de otros usuarios, sino de autoridades peruanas de salubridad, sobre otras supuestas apariciones de cucarachas o heces de rata en los restaurantes Domino's. El resultado es que desde la sede de la multinacional en Michigan, Estados Unidos, llegó este lunes la orden de que cierran temporalmente todas las franquicias de Domino's en Perú. Y bien, con esto llegamos al final ya del programa, esta última parte que estuvo bastante complicada de leer, entre las risas y lo que provocaba también la irrealidad, que en realidad es bastante presente, valga este juego de palabras, es que concluimos esta emisión, la número 129 para la LEF y la primera de esta décimo temporada. Llegamos al final entonces y esperamos que conozcan más sobre algunas de las guerras más absurdas de la historia mundial y también nos cuenten las suyas y las que conozcan a través de las redes sociales. Nos gustaría saber su opinión, así que háganlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de las redes sociales en Facebook como La Lef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Finalmente, a través de nuestro sitio www.elalefradio.org. Se despide Ángel Vega, Miriam Rosas, Geraldine García, Víctor Roldán. Los invitamos a continuar con la programación de Comunica Radio y a sintonizaros la próxima semana. Gracias y hasta entonces. Adiós. Nos vamos con nuestra última pausa musical, que se llama Palmar, de Caloncho. Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol en tu bañador, echados al sol. Nunca regresar a la ciudad. Hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al suelo. Sin tu bañador, y echarnos al suelo. Ciudad. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.